Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a una charla más acá en el canal, en esta cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando este ratito. Como siempre, quiero recordarles a todos que el chat ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque lo va a estar respondiendo nuestra invitada, que yo quiero contarles. Tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a María Gabriela Marcano, con quien vamos a estar hablando sobre la alquimia sexual, parejas sagradas y conscientes. Para quienes no conocen a María Gabriela, ella es escritora y conferencista, también facilitadora en coaching ontológico y consteladora familiar, coach sistémico familiar y transpersonal, profesora de pulso tántrico y maestra de sexualidad holística y sagrada. Un saludo enorme a todas las personas que nos están dejando sus mensajitos. Yo voy a ir trayendo ya a María Gabriela para que se sume a este espacio, para que nos acompañe. Ya estoy enviándole la invitación. Gracias por acompañarnos. Hola, María Gabriela. Hola. Verte nuevamente. Gracias, gracias. ¿Me ves bien? ¿Me escuchas bien? Perfectamente está. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, María Gabriela, por acompañarnos. Y me encanta este tema que has elegido, ¿sí? Vamos a estar hablando, conversando un poco sobre cómo reconectar sexualmente con la pareja. Sí, totalmente. Sobre todo porque siento, Erika, que hemos comprado muchas historias, creencias limitantes de que si ya tengo tantos años con mi pareja, ¿para qué? O las mujeres dejan como que su sexualidad para otra vida, o si ya he tenido tantos años con mi pareja, necesito explorar otras cosas para poder transformar mi conexión en pareja. Y esas otras cosas son ir a buscar un tercero o ir a buscar otras experiencias afuera y no adentro. Y bueno, con mi experiencia acompañando procesos y mi propia experiencia personal, me he dado cuenta que dentro de una monogamia, dentro de una pareja de años, podemos volver a conectar con nuestra sexualidad desde otro lugar muy diferente al que nos contaron, al que nos compramos en la industria, en la televisión, incluso a cómo nos han educado acerca de la sexualidad. Bueno, vamos, has dicho varias cositas, abordado varios espacios, vamos a partir por qué existe esta desconexión en las parejas, primero que todo. Existen muchísimas, digamos, elementos que producen que la pareja se desconecte, pero hay algunas muy obvias que puedo ver en mis clientes, que por ejemplo, a cierta edad, ya después de los 40 años, sobre todo a los 40 años, y esto no solamente lo digo yo, lo dice, está astrológicamente hablando, es así, entramos como en un gran movimiento donde ya no hay escapatoria y hay que atender nuestras heridas, ¿no? Entonces la gente dice, ¿por qué yo era muy sexual? ¿Por qué yo podía conectarme? Porque bueno, cuando eras más joven, tus hormonas te ayudaban a eso. Cuando eras más joven, no importaba el trauma que tuvieras el cuerpo, no importaba tus heridas, tú podías tener esta fogosidad en la sexualidad. Pero ya después de los 40 años, empieza a aparecer esto de requiero sanar, si no se va a ver reflejado en mi sexualidad. Y entonces empieza a aparecer el trauma. Y muchos de nosotros hemos trabajado incluso el trauma en el cuerpo, desde la mente, desde la reprogramación, desde ir a terapia y hablarlo, pero no desde el cuerpo. Entonces, de lo que estamos desconectados no es de nuestra pareja. Todo esto te lo digo para decirte que lo que estamos desconectados es de nosotros mismos. Yo no estoy buscando felicidad, carro, casa, más dinero. Yo lo que estoy buscándome es a mí. Y esa desconexión conmigo misma, esa falta de autoconocimiento, eso de cederle todo mi placer y mi gozo al otro, porque yo nunca me he hecho cargo, porque yo nunca me he explorado, porque tengo tantos años en pareja que siempre asumí que él o ella tenían que darme ese placer. Eso es lo que ha hecho que, si yo estoy desconectado conmigo, en consecuencia surja una desconexión en la pareja. Además, también está claro que la monotonía, los años de juntos, y te lo dije al principio, las creencias, porque nosotros hemos comprado muchísimas historias. Entonces, si escuchamos a la abuelita o a la tía o a alguien decir que inventaban dolores de cabeza, que los hombres solamente son hasta cierta edad, que la mujer después de la menopausia ya no puede estar y disfrutar su sexualidad, nosotros nos creímos todo eso. Vamos comprando historias y entonces la frecuencia disminuye, nos damos por sentado que bueno, que ahora somos compañeros de responsabilidades y de casa y nos vamos desconectando. Yo siempre digo, es tanta falta de desconocimiento que pasa el primer día y quizás el primer día era que yo hormonalmente no estaba disponible, porque nosotras somos cíclicas. Pero entonces después él no me quiere buscar porque resulta que él está orgulloso y se siente herido porque yo lo rechacé y él tiene una herida de rechazo y entonces él ya no me busca. Y entonces ahora cuando yo quiero que él me busque, y empezamos con un ciclo tóxico repetitivo que a la final hace que nos vamos alejando, nos vamos alejando, nos vamos alejando y ya nos acostumbramos tanto a no tener ese encuentro sexual que llega un momento que ni siquiera coincidimos, que ni siquiera sé cómo hacerlo, ya ni siquiera sé cómo acercarme al otro. Fíjate, esto es súper interesante porque hay un desconocimiento tal, incluso para nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí es que el trabajo viene, como le dijiste hace ratito, de mi adentro para poder también volver a reconectar únicamente conmigo, sino también con la otra persona. Yo te pregunto, entonces, ¿cómo sucede esta alquimia sexual? Bueno, fíjate que una de mis propuestas es empezar a reaprender lo que nosotros conocíamos como la sexualidad. Y cuando la reaprendemos, empezamos a decodificar esto de que la sexualidad es mala, vergonzosa, culposa, y más bien la vemos como el origen de la creación. Y que a través de esa sexualidad, es decir, a través del orgasmo y el éxtasis, yo puedo volver a conectar con lo que yo era antes de encarnar un cuerpo, ¿no? Con la creación misma, con el Big Bang, ¿no? Y esto ya es algo que en el Tantra se conoce, los Taos, en el Tao también se conoce, pero para nosotros hasta ahora había sido muy ajeno. Y cuando hablo de cambiar la percepción de la sexualidad es inicialmente incluir esta energía femenina, lo sutil, la conexión, el oler más allá del olfato, el oír más allá del oído, el sentir más allá del tacto, en mi encuentro sexual, que ya no solamente es el típico roce, el típico golpeteo, sino sentir todo ese encuentro, poder moverme, respirar, que sea meditativo y que yo me conecte a través del otro como esa energía, si yo soy mujer, quizás la energía masculina o el que me está representando como energía masculina y él también lo pueda ver así. Entonces ahí hablamos de que ya estás haciendo el amor con la existencia, de que ya es un dios y una diosa haciendo el amor, uniendo estas polaridades y creando la unidad. Ahí que muchos lo llaman sexualidad sagrada. Yo no lo llamo sexualidad sagrada porque no quiero que la gente lo vea ajeno. Esto es algo para todos. Todos podemos conectarnos con nuestra sexualidad como lo más espiritual que hay, como un camino de conciencia. Y es más, para tú empezar a explorar lo que es cultivar la energía sexual, para tú empezar a tener orgasmos trascendentales, orgasmos de energía. Lo primero que tienes que hacer es lo básico, desbloquear tu sexualidad. Y para desbloquear tu sexualidad, básico, primer vórtice energético, segundo vórtice energético, necesitamos ver qué creencias y programaciones tenemos acerca de nuestra sexualidad. Tenemos que empezar a ver qué tanto la estamos disfrutando, qué tanto la veo desde el culpa, cuáles son mis programaciones acerca del placer. Y ahí todo esto se vuelve un camino. Y ese camino de transformación, claro que es un camino personal y espiritual y de expansión de conciencia. ¿Puedes contarnos, María Gabriela, un poco cómo podemos utilizar esta energía sexual para co-crear una vida más plena con nuestra pareja? Bueno, fíjate, yo nunca hablo de sexualidad sin amor. Eso primero es lo primero que siempre digo. Pero cuando tú estás en pareja y amas a tu pareja y empiezas a hacer este proceso alquímico de conectarte, invitar a la energía femenina también a estar en ese encuentro, no solamente como lo habíamos hecho hasta ahora, la meta, el orgasmo, el dale, dale y se acabó y cada quien a dormir, sino que sea todo este proceso de conexión sutil, de respirar, de sentirnos, de estar juntos, de amarnos, ahí empieza a haber una transformación de conciencia a través del movimiento de nuestra energía. ¿Qué enseño yo en mis programas? ¿Y qué enseño yo en mis cursos? A que puedas cultivar tu energía sexual. Y cuando tú empiezas a utilizar esa energía, que es la más poderosa de todas, y la empiezas a usar, a cultivar para que suba y no sea un orgasmo de descarga y ya, sino que suba por todo tu cuerpo, que es lo que en Tantra llaman orgasmos del valle, y es lo que yo llamo orgasmos energéticos, tú empiezas a utilizar esa energía para que te dé energía de vida, para la creatividad, para conectar con estados elevados de conciencia, porque esa fuerza súper poderosa la subes hasta tu cerebro y empiezas a estar como en más conciencia, más wow moments, te das cuenta de muchísimas más cosas, empiezas a verte más joven, que en el Tao hablan de cultivar la energía sexual para la longevidad, y empieza a expandir un mundo de posibilidades. Primero, y en muchas filosofías lo llaman magia sexual, nosotros podemos co-crear a través de esa unión. Cuando hay amor, cuando hay buena intención, cuando sabemos determinar qué queremos los dos, podemos co-crear proyectos, ideas, manifestar cosas que queramos. Bueno, todo lo que queremos, amor, familia, salud, todo lo que queramos. Y energéticamente, cuando este encuentro entre el masculino y el femenino, magnético y eléctrico, forman esta magia electromagnética, que es cuando hablamos de que nos conectamos el cielo y tierra a través de la unión sexual, cuando eso sucede, la energía se expande no solamente en tu campo energético, no solamente tú ahora vas a empezar a llegar a los lugares y vas a estar más magnética, él va a estar más magnético, vas a estar más creativa, él va a estar más creativo, sino que estamos trabajando para un bien mayor, estamos dándole energía a todo el mundo. Y yo siento que esto estuvo demasiado tiempo oculto, algunas filosofías las conocían, otros no conocían absolutamente nada de esto y por eso es que nos vemos ajeno o como que no todo podemos lograr esto. Y ahí es cuando yo digo, todas las parejas son sagradas. Es decir, si tú amas a tu esposa, a tu esposo, a tu pareja, novio, cualquier etiqueta que le hayas puesto, pero tienes esta conexión, estamos sanándonos, porque además cuando esa energía se mueve, que son como estos movimientos involuntarios, estás liberando al cuerpo del trauma y no tienes que ir al trauma. Estás liberándote, estás potenciándote, estás potenciando algo más grande y todos lo podemos lograr. Ah, que hay un proceso de respiración, de prácticas, de conexión, de conocernos, que yo creo que el primer gran paso es la vulnerabilidad, abrirme hacia el otro, poder decirle a mi pareja, sí, mira, ciertamente fui abusada sexualmente o me golpeaban o a veces estamos buscando como un gran trauma, pero algo tan sencillo como que este era mi objeto de placer, una mantica. Y me la quitaron agresivamente, se quedó, alguien me dijo que estaba sucio y yo empecé a relacionar mi placer con esto externo que me pasó. Ya yo puedo ver cómo me cuesta conectarme placenteramente con mi pareja. Y ya no ver el placer, el gozo o la sexualidad como algo frívolo, divertido, rapidito, de descarga y bien sabrosita, sino como verla como toda esta medicina y como toda esta energía que estamos generando a través del amor, porque a la final, ya te dije, yo no hablo de sexualidad si no hay amor. Estamos hablando de dos personas. Y ojo, hablo de hombre y mujer porque es mi normalidad, pero esto también mujer-mujer, hombre-hombre, siempre alguno de los dos encarna más una energía, la energía masculina o la energía femenina, pero el hecho es que es tan magnífica nuestra tecnología humana que mis vórtices que están en negativo, por ejemplo, mi primer vórtice energético, el de la mujer es negativo y el del hombre es positivo. Y mi corazón es positivo y el del hombre es negativo. Estamos hechos tan perfectos para que nosotros podamos regenerarnos. Y lo que yo te doy, y donde yo recibo, tú me das, y donde tú me das, yo recibo. Por eso es que se dice que la mujer es la encargada de derretir el corazón del hombre. Y el hombre es la invitación a que nosotras empecemos a sanar y a conectar con nuestra sexualidad. Y mira qué bonito este concepto porque empezamos a entender, por ejemplo, y esto es una de las cosas que nos desconectan y nos separan, que la mujer es agua y que para llegar a un encuentro sexual necesita hervir esas aguas y que el hombre es proyectil y es fuego y no lo hace malo, enfermo, que porque siempre quiere, que qué fastidio con este hombre. No, porque la idea o el juego de la divinidad, que para mí es la creación perfecta, era que nosotros podamos danzar en esas dos energías y encontrar esa unidad y ese punto medio donde yo no estoy cediendo ni tú estás cediendo, estamos danzando entre nuestras energías también dentro del encuentro sexual. María Gabriela, me encanta como lo pones todo muy claro, palabras muy sencillas para que todos podamos entenderlo y nos identifiquemos. Además, quiero preguntarte sobre lo que considero yo la comunicación como la base para una relación abierta y una sexualidad también muy consciente. Total. De hecho, es el nombre que yo le pondría, sexualidad consciente, porque ¿qué pasa? Nosotras venimos de una generación, más o menos tu edad, mi edad, donde la mujer no hablaba de lo que le gustaba, porque es que ni siquiera lo sabía, ¿no? La mujer ni siquiera se autoexploraba. La mujer no le daba miedo y esto es algo que pasa todo el tiempo. Tienen años en pareja y nunca le han dicho, yo ni siquiera sé si he tenido un orgasmo. O yo no sé si esto que yo siento es un orgasmo o hay algo más. Y se quedó todo como en el tabú, en el misterio, en el temor a comunicarnos. Por la parte también, porque tenemos que decirlo, hay hombres que también tienen algún tema de erección, algún tema de eyaculación precoz, algún tema de trauma, que también lo pueden manifestar en la intimidad, pero como no se habla, lo ponemos debajo de la alfombra y seguimos siendo compañeros de casa, de cuarto, roommate o lo que sea. Y no decimos, aquí hay un tema. Y esto es muy lindo mencionarlo, porque no solamente no lo comunican entre ellos, no lo hablamos, nadie lo toca, y si lo hablamos uno de los dos se molesta o se siente herido y se va, sino que no lo hablamos con nuestras amigas, no lo hablamos con nuestros amigos, no lo hablamos con el terapeuta. Yo he ido a años de terapia y mi terapeuta nunca me había preguntado por mi sexualidad. Eso es nuevo, que ahora estamos dándonos cuenta que es la energía más poderosa que hay y que si está estancada, está estancado tu dinero, está estancada tu creatividad, está estancada tu vida misma. Porque a veces es como que no tengo energía, no tengo fuerza, mujeres que creen que están depresivas, y ojo, no estoy diciendo que no existe la depresión, pero pudiera ser un bloqueo en tu energía sexual, pudiera ser un bloqueo en tu energía de vida y creatividad, porque además la energía femenina es la fuerza creadora. Si yo no estoy dando a luz niños, bebés, porque ya pasó mi tiempo, porque ya simplemente no quiero tener más bebés, es traer proyectos a la vida, traer, generar vida. Y no se acaba con la menopausia, no se acaba porque tengo 15 años de casada, no tengo que buscar a alguien afuera para disfrutar sexualmente con mi pareja y más que todo renovar lo que hasta ahora yo había aprendido de sexualidad que ya después de un tiempo claro que va a ser aburrido, pero cuando yo aprendo a tener una sexualidad consciente, conectada, cuando hablamos de todos estos temas, cuando exploramos este nuevo mundo, que no es que es un nuevo mundo, es que era algo desconocido sobre todo para nosotros los occidentales. Empezamos a decir, wow, este es el sentido de la vida, de la creación, de la unión sexual, y empezamos a experimentar sensaciones orgásmicas que no son iguales a las del clítoris o a las de descarga, pero que también son súper valiosas, que nos dejan llenos, que nos hacen ser mujeres y hombres orgásmicos en la vida, no solamente en un momentico en la noche y ya. Y para mí mi misión es que todos lo conozcamos, que sea al alcance de todos, ¿no? Que no tengas que, no tienes que cambiar tu religión, no tienes que ser tantrista, no tienes que ser taoísta, no es una secta, no tienes que intercambiar a tu pareja. Por eso es que mi programa, que ahora vamos a hablar de eso, se llama monogamia, porque a veces ahora entonces es la tendencia de que todas las mujeres que hemos explorado nuestra sexualidad, que podemos vivir diferentes tipos de orgasmo, es el poliamor. No, también lo podemos vivir en monogamia, pero no existe tal cosa como monogamia, porque la gente dice, no, monogamia, sí, yo tengo años en pareja y nunca hemos sido infiel. No, no existe tal cosa como monogamia si no hay conciencia, si no hay vulnerabilidad, si no hemos hablado de nuestras heridas, de lo que nos bloqueó, de lo que nos cuesta, de lo que no nos cuesta, de esa conexión de almas, de que estoy aquí para ti, no solamente para el encuentro sexual. Saber que el encuentro sexual es todo, comprender tu ciclicidad, comprender tu estrés, comprender tus dolores, comprender tu herida. Ahí estamos haciendo un compás y una sexualidad totalmente consciente. Siempre es un gusto enorme, María Gabriela, tenerte acá, compartir contigo este ratito y como lo dijiste, estamos muy acostumbrados a no hablar de estos temas y estás acá para comunicar, para que se animen a hablar, para ver el mundo de posibilidades que hay allá afuera, solamente con hablarlo, ¿sí? Hablemos de esto y hablemos más. Total. Y mencionaste el programa Monoguía, perdón, Monogamia Orgásmica. Me gustaría que nos termines de contar un poquitito más. ¿Qué es lo que, de qué se trata este espacio? El eslogan de monogamia orgásmica es tu pareja de siempre con una sexualidad diferente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a movernos de esa rutina, monotonía, quizás ya algunas parejas después de tantos años de casados, sin importar la edad, puede ser parejas jóvenes o parejas ya con una edad evolutiva más avanzada, caemos en esta rutina en que, bueno, en que a veces, en que una vez al mes, en que no, en que me aburre. ¿Y qué pasa? En la experiencia y los clientes me han dicho que empiezan a buscar o un swinger o un tercero o vamos a explorar algo más. Cuando yo digo, hay tanto que descubrir y no has descubierto porque estamos siguiendo una sexualidad básica que aprendimos. Es casi animal, que aprendí de primer chakra y primer vórtice que aprendimos de la televisión. Si no eres tú porque lo aprendiste tú, te enseñó a alguien que lo aprendió de la televisión y que creen que todo eso es verdad, porque además no sé por qué sabemos que, por ejemplo, cuando la roca está volando en una película es ficción, pero en el caso de la pornografía creemos que es real. Entonces seguimos con unas expectativas irreales que acaban con esa relación sexual dentro de una pareja estable, una pareja que ya están casada, una pareja que ya tiene años juntos. Entonces no es que estás aburrido de tu pareja, porque normalmente son parejas que realmente se aman. Es que no conoces la verdadera conexión consciente, no conoces la sexualidad holística, no nos dieron esta educación, estás desconectada o desconectado de tu cuerpo, por lo tanto estás desconectado o desconectada de tu pareja, y por eso creé monogamia orgásmica. ¿Para quién es monogamia orgásmica? Para las mujeres que han callado toda su vida, que nunca han tenido orgasmos y quieren experimentarlo. Para hombres que ven a su mujer como, ay, la que pongo en un pedestal, no la toco, no le hago nada de esto y tengo que buscar otra mujer para poder disfrutar plenamente y gozosamente mi sexualidad sin tabú. Para las mujeres y hombres que están en la monotonía. Y sobre todo para mujeres y hombres, y la verdad, y para ser sincera, casi siempre llegan es las mujeres y les digo que las voy a enseñar a iniciar a sus hombres, porque no todos los hombres tienen, ni están listos de conciencia o tienen el ego, o sea, les molesta muchísimo que la mujer les diga voy a buscar ayuda en la sexualidad. Pero a las mujeres les digo, vas a ser su iniciadora, tú vas a aprender, vas a ser soberana de tu cuerpo, vas a aprender todos estos técnicas, ejercicios, respiraciones, conciencia y lo vas a llevar a tu cama. Las tareas van a ser para tu cama y tú vas a iniciar a tu hombre. Para eso es monogamia orgásmica, es un programa para parejas, no es indispensable que tu hombre venga porque entiendo que, y esa es mi historia. Mi historia es que yo aprendí, yo venía a las enseñanzas, yo venía a los Zoom, yo llevaba todo a mi cuerpo y después mi esposo llegó un momento que decía, ya nosotros no hacemos el amor, hacemos tareas. Y era así, hacíamos tareas, hacíamos tareas. Él sin darse cuenta, él estaba elevando y cultivando su energía sexual y un buen día cada vez más consciente, cada vez más buscando temas de crecimiento personal sin que yo lo tuviera que arrastrar, ni controlar, ni programar, ni amenazarlo. Y fuimos renovando, después de 21 años juntos, una sexualidad que no voy a decir que eres mejor que cuando éramos adolescentes, porque esa era básica, primitiva, primer chakra, pero que es más conectada, es más consciente y que hemos vivido experiencias que ni sabíamos que existían, porque yo no tenía ni idea, yo también era una mortal que lo único que conocía era el popular mete, saca y listo, pero que tampoco sabíamos que podíamos llegar ahí, que podíamos tener orgasmos sin tocarnos, a estar en estados elevados de conciencia, traer creatividad a través de un encuentro sexual, entrar en el no tiempo. Nosotros no teníamos ni idea que podíamos llegar ahí. Pero yo sí recuerdo que la primera vez que, así como ustedes están escuchándome, escuché a una maestra decir que había más que un orgasmo de descarga y que habían orgasmos de todo el cuerpo. Yo dije, yo no me voy a morir ni me voy a ir de esta tierra sin experimentarlo. A mí me toca en esta vida, yo quiero experimentarlo. Y ahora, después de un tiempo enseñándolo de mi experiencia personal y de toda esta integración, lo veo incluso más macro, porque ahora lo veo como, wow, ahora sí entiendo la existencia, ahora sí entiendo cuando la divinidad se quiso experimentar en dos, masculino y femenino, y cómo buscó la manera de cómo llamas gemelas o almas gemelas nosotros nos reencontráramos y pudiéramos vivir esta experiencia mágica, mística, magia sexual o como lo quieras llamar, a través de la unión sexual. Es como cortar totalmente el paradigma de la carne es débil, la culpa, la vergüenza, esto nos va a descarrilar, no podemos ir por ahí, cuidado con esto. Es totalmente la creencia opuesta, ¿eh? Para conectar con la fuente y conocer a Dios, entiende e integra la sexualidad. María Gabriela, muchísimas gracias por crear este programa, esta iniciativa. Y quiero recordarles a todas las personas que se identifiquen con esto, que quieran, así como lo dijo ella, yo no me voy de esta vida sin intentarlo. Ahí está. Tienen todos los datos de contacto aquí debajo en la descripción del directo para que puedan ustedes vivirlo, comunicarse, aprenderlo y por supuesto que se expanda. Vamos a ir, si te parece, con algunos mensajitos. Sí, me Tenemos encantaría. desde Perú, nos lo hace Jackie León, un saludo a Jackie que todos los días está con nosotros. Dice, ¿qué sucede si no tengo relaciones por un año? Esto me bloquea. Mira, aquí a mí no me gusta hablar como ni de bueno ni de malo, pero yo siento que la relación sexual más importante es contigo misma. ¿Por qué no vas a tener relaciones sexuales contigo por un año? Ahorita hay muchísimas formas de autoexplorarse. Yo, por ejemplo, uso las varas cristales, pero hay muchas maneras. Autoexplórate, conócete, trabaja con esta energía masculina y femenina e interior, que todos la tenemos, por ese matrimonio interior que te aseguro que vas a estar preparándote y cultivándote para atraer a esa pareja, que ya no va a ser una pareja para completarte, sino una pareja que por resonancia va a llegar a ser tu llama o tu alma gemela y vas a poder conectarte con él desde otro lugar diferente a cómo te conectabas. Pero estar soltera, estar sola, es una súper oportunidad para cultivarte tú, para conocerte tú, para hacer ese matrimonio interno y en consecuencia llegue esa pareja, si te corresponde en esta vida, conocerla y conectar con él. Gracias, María Gabriela, por responder. Mabel nos dice, mi pareja tiene miedo a penetrar, no sé por qué, ¿qué hago? Ok, probablemente haya un trauma, una creencia, algo que le dijeron que era malo, que te iba a hacer daño. No es primera vez que escucho que la gente piensa que al ser penetrada o al penetrarse con los deditos o con lo que sea, se va a hacer daño. Primero abrir la conversación, hablar, para saber qué está pasando y si necesitan buscar ayuda. Yo, por supuesto, súper a la orden para que él pueda explorar qué trauma, creencia o qué lo paraliza a poder penetrar. De todas formas, dejando dicho esto así de agregado, porque sé que muchos hombres no es que tienen miedo, sino que pueden tener algún tipo de tema con la erección, que la sexualidad no se acaba cuando no me pueden penetrar. Hay mucho más. Y creer que la sexualidad es solo penetración es otra creencia limitante básica, ortodoxa, de la sexualidad de la vieja escuela. Hay mucho que hacer, así no te penetren. Pero si tú sientes que no es porque le da vergüenza, porque quizás no tiene suficiente erección, sino que simplemente hay un trauma, una creencia, algo que trabajar, busquen ayuda. María Gabriela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Quiero recordarles a todos que esta información preciosísima y valiosísima va a quedar acá en diferido en nuestra cuenta de Instagram, en la de María Gabriela, y que en unos días va a estar en nuestro canal de YouTube para que puedan repasarla, compartirla y que llegue a todas las personas que necesiten escuchar toda esta información. María Gabriela, te quiero dejar el Gracias. espacio para que puedas tú también despedirte y, bueno, agradecerte haber estado con nosotros hoy. Gracias, gracias, gracias. Los espero en mi cuenta. Escríbanme al privado que yo soy quien responde y los espero, por supuesto, en Monogamia Orgásmica. Gracias por la invitación. Siempre es un honor estar aquí. Muchas gracias, Gaby. Chau, chau.